Los hijos de Valiria. Los valirios aprendieron de los gíscaros algo deplorable, la esclavitud. Y los primeros en sufrirla fueron los gíscaros a los que conquistaron. Las ardientes montañas de las 14 llamas eran ricas en minerales, muy ansiados por los valirios. Con el crecimiento de Valiria aumentaron también sus necesidades de minerales, origen de nuevas conquistas cuyo fin era mantener el suministro de esclavos en las minas. Los valirios se expandieron en todas las direcciones. Hacia el este, allí entre las ciudades de los gíscaros, y hacia el oeste, hasta las costas de Esos. Nota. De sobra se conocen las virtudes del acero valirio, fruto de plegar muchas veces el hierro a fin de equilibrarlo y eliminar las impurezas, y el uso de conjuros, o cuando menos de artes que desconocemos, para conferir una fuerza sobrenatural al acero resultante. Hoy en día se han perdido tales artes, aunque los herreros de Kohor dicen conocer todavía la magia necesaria para volver a forjar el acero valirio sin que pierda su fuerza ni su insuperable capacidad de mantener el filo. Tal vez las hojas de acero valirio que quedan en el mundo se puedan contar por millares, pero los siete reinos, según los inventarios del archimaestre Turgud, solo existen 227, algunas de las cuales, desde entonces, se han perdido o han desaparecido de los anales de la historia. Fin de la nota. Este empuje inicial del nuevo imperio fue de importancia capital para Poniente y el futuro de los siete reinos. Ante las pretensiones de conquista de Valiria sobre cada vez más tierras y cada vez más gentes, hubo quien huyó y se refugió de la marea. En las costas de Eso los valirios levantaron ciudades que hoy conocemos como las ciudades libres, de orígenes diversos. Kohor y Norbos se fundaron de resultas de cismas religiosos. Otras, como la antigua Volantis y Lys, empezaron siendo ante todo colonias comerciales, fundadas por ricos mercaderes y nobles que compraron el derecho a gobernarse a sí mismos como clientes, no súbditos, del feudo franco. En algunas crónicas se afirma que Pentos y Loraz respondían a un tercer tipo, el de las ciudades que ya existían antes de la llegada de los valirios y cuyos dirigentes, rindiendo pleitesía a Valiria, conservaron el derecho de aplicar sus propias leyes. En estas ciudades la presencia de la sangre valiria corrió a cargo de los inmigrantes del feudo franco o de matrimonios políticos cuya finalidad era ligarlas a Valiria. Hay que decir, no obstante, que la mayoría de las crónicas que así lo narran tienen como fuente Antes de los Dragones, de Gesio Aratis, que era de Pentos, y en cuya época Volantis amenazaba con refundar el imperio valirio bajo su control, así que la idea de un Pentos independiente sin origen valirio resultaba de gran utilidad política. Lo que sí es indudable es que Bravos constituye un caso único entre las ciudades libres, ya que no se fundó por voluntad del feudo franco ni por sus ciudadanos, sino por sus esclavos. Según los relatos de los Bravosis, una enorme flota que regresaba de cobrar tributos en carne humana en las tierras del verano y el mar de Jade fue víctima de una rebelión esclava, cuyo éxito se beneficiaría, que duda cabe, de que los valirios tuvieran por costumbre usar a sus esclavos como remeros e incluso como marineros, los cuales se unieron al levantamiento. Una vez al mando de la flota, los esclavos decidieron ir en busca de una tierra alejada de Valiria y de sus súbditos, y fundaron a escondidas su propia ciudad. Cuenta la leyenda que los bardos lunares profetizaron que la flota debería viajar muy al norte, hasta un recóndito y brumoso paraje de Esos, lleno de marismas y de salobrales. Los Bravosi permanecieron siglos escondidos del mundo en su remota laguna. Y aún después de haberse dado a conocer, Bravo siguió siendo llamada la ciudad secreta. Eran los Bravosi un pueblo sin pueblo. Decenas de razas distintas, 100 idiomas y cientos de dioses. Lo único que tenían en común era el valirio que constituía la lengua franca del comercio de Esos, así como el ser libres habiendo sido esclavos. Se honraba a los bardos lunares por haberlos conducido a su ciudad, Pero los más sabios de entre los libertos determinaron que para fraguar su unión debían aceptar todos los dioses que hubieran traído los esclavos, sin considerar que ninguno de ellos se hallara por encima de los otros. Hoy en día, en resumidas cuentas, desconocemos en gran parte los nombres y el número de los pueblos sometidos por Valiria. Los anales que pudieran llevar de sus conquistas los valirios fueron casi todos destruidos por la maldición, y en lo que respecta a los otros pueblos, pocos o ninguno documentaron su propia historia de algún modo que sobreviviese al dominio del feudo franco. Algunos, como los Roinar, resistieron siglos o incluso milenios a contracorriente. Se dice que los Roinar, fundadores de grandes ciudades en la orilla del Roine, fueron quienes primero aprendieron el arte de la metalistería. También la confederación de ciudades que recibiría más tarde el nombre del Reino de Sarnor sobrevivió a la expansión valiria gracias a la gran llanura que los separaba. Llanura, empero, que, junto con los pueblos que la ocupaban, los señores de los caballos Dothrakis, acabaría siendo la causante de la caída de Sarnor. Y aquellos que, pese a resistirse a la esclavitud, no podían hacer frente al poderío valirio, emprendieron la huida. Muchos fracasaron y han caído en el olvido. Hubo unas gentes, sin embargo, de gran estatura y rubios cabellos, valientes e indomeñables gracias a su fe, que consiguieron escaparse de Valiria, y esas gentes son los ándalos. Nota. Sobre la historia de Valiria tal como la conocemos hoy en día se han escrito muchos tomos al correr de los siglos, con los pormenores de sus conquistas y colonizaciones, los enfrentamientos entre los señores dragón, los dioses a los que adoraban y muchas otras cosas con las que podrían llenarse bibliotecas enteras, que ni aun así estarían completas. En general se considera que la historia más definitiva es la de Galerio, los fuegos del feudo franco, y aún de ella faltan 27 rollos en la Ciudadela.